AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. En el día de ayer se estrenó Evasión en C5N, que se trata sobre el HSBC, y estamos en línea por eso con el exministro de Cultura, Jorge Cosia. Buen día, Jorge. Rocío Alterley te saluda. ¿Qué tal, Rocío? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Jorge. No, por favor. Queríamos hablar de Evasión, queríamos que nos cuentes cómo está tratado el tema y cómo es que vos intervenís en esto. Bueno, mira, Evasión es una miniserie de 4 capítulos, 2 se vieron anoche y otros 2 se van a ver hoy a la noche por C5N. Fundamentalmente lo que trata es un documental que sigue la investigación que ha hecho la AFIP en torno a uno de los mayores escándalos de evasión fiscal de la historia, que está relacionado con las denuncias que hiciera un empleado de la sucursal de Ginebra del banco HSBC, Hervé Falciani. Es algo así como el equivalente en el mundo financiero de lo que Assange ha hecho en materia de los Wikileaks, o sea, de la circulación de comunicaciones de la inteligencia norteamericana, ¿no? Y es un tema central, porque generalmente cuando hablamos de problemas económicos, de crisis, de devaluaciones, de presupuestos, de la cuestión de los impuestos, las ganancias, estamos hablando de esto, estamos hablando de cómo se hace para que la sábana que cubre y protege a una sociedad sobre la base de los recursos del Estado alcance para los fines que debe cumplir. Y la manera de que alcance es que sea más grande, y la manera de que sea más grande es que paguen fundamentalmente los que más tienen. Jorge, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Saúd. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo te va? Ayer los que pudimos ver el programa, muy interesante, muy esclarecedor. Me surgió una pregunta cuando ayer nuestro productor nos decía que te íbamos a entrevistar. Vos me imagino que fuiste con unas hipótesis, digamos, ¿no? Para hacer ese viaje y ese trabajo. Sí, ¿hubo algo que vos, digamos, te hizo cambiar o que vos creías que era de una manera y pudiste comprobar o, digamos, algún giro con respecto a la hipótesis inicial? Sí, yo no soy economista, soy básicamente político y, claro, bueno, y mi formación es política histórica, ¿no? Entonces fui con lo que yo diría con una plataforma política histórica, es decir, esa plataforma de alguna manera está planteada y en ese sentido el guión tiene una estructura que diría se modificó, pero no mucho, es decir, que existe una historia del capitalismo, que vivimos un periodo en el cual el capitalismo se ha disparado, ha pasado de ser un capitalismo industrial a ser un capitalismo financiero, que este disparo tiene que ver con la evolución de los sistemas de comunicación, fundamentalmente lo que es la revolución comunicacional digital, y bueno, me empiezo a mover siendo un poco el intermediario de cualquier espectador que no está formado, porque la idea de este documental es empoderar por base de la información a la gente común. Claro. Es decir, sacar esto de las manos de los que lo han transformado en un misterio y en un secreto para usarlo en beneficio propio. Por lo tanto, yo me moví preguntando. ¿Me explico? O sea, claro. Esto de preguntando se llega a Roma. Bueno, yo preguntando me moví por Ginebra, por Londres, por París, indagando a una serie de personas, Hervé Falciani, el ministro de Finanzas de Francia, periodistas de Inglaterra, periodistas argentinos, el abogado de Hervé Falciani, que es un verdadero luchador social en torno a esta cuestión, es un hombre que ha estado relacionado además al caso Pinochet, denunciando, uno de los denunciantes de Pinochet en Europa y en Inglaterra, en fin, con una cantidad de personas, develando que este es un tema global, que es un fenómeno global que afecta a las sociedades del mundo, que tiene que estar relacionado con la crisis europea, con la crisis griega, con la crisis española y con la crisis que nosotros venimos padeciendo hace mucho. Lo que sí yo aprendí, una de las cosas que me sorprendió es la envergadura del tema, ¿no? Claro, sí, la importancia que tiene, ¿no? La importancia. Viste que uno vive hablando de capital financiero, capitalismo salvaje, claro, oligarquía. Bueno, acá le vi la cara y creo que ayuda a que le vea la cara a la gente. Bueno, esa es la estética, ¿no? Vos vas siguiendo al tipo que va con el maletín y hay algo, sí, de eso, exactamente, ¿no? Exactamente. Esto que... Esto es una metaforiza Al Capone. Claro. Y Al Capone, yo elijo esa metáfora, la elijo en un principio, porque Al Capone, que era un contrabandista, un ladrón, un asesino, un estafador, fue preso en 1931, no por robar, matar o contrabandear, fue preso por evasión fiscal. Qué cosa, ¿no? Pero bueno, eso es, digamos, lo hizo el capitalismo norteamericano, de alguna manera, que venía 1931, la crisis de 1929 es formidable, con la primera gran crisis del siglo XX del capitalismo moderno, ¿no? Bueno, eso que Al Capone es algo anecdótico, pero importante, porque evidentemente buscaron hasta la última gota de transpiración para meterlo preso. Lo que hoy eso es una anécdota, hoy es algo muy importante, porque aparte la importancia de lo que... De la investigación tuya tiene que ver con dónde van los recursos, dónde van las ganancias, digamos, que no son producto solamente de un empresariado que ve la inversión y la hace, sino que tiene que ver con una Argentina, digamos, ¿no? Y eso está fuera, ¿no? Y eso es uno de los grandes dramas que tendrá que afrontar el próximo gobierno, esperemos que sea de un color amigo, pero sí va a ser importante ver todo ese dinero, esa masa de dinero que Argentina es uno de los en los rankings, en los más altos, ¿cómo hacemos para repatriarlo? Claro. Y una de las maneras es poner el tema en debate, simplemente... El tema en debate, sí, y empoderar al común, porque mucha gente, fíjate vos que toda la discusión de ganancias, que por ejemplo ayer hubo una buena noticia, que sería que, digamos, se sube el techo del pago de ganancias, digamos, la pregunta es ¿quién cubre? Digamos, tiramos, claro, la sábana, ¿quién cubre los pies de los que pueden llegar a quedar destapados por un beneficio a lo que sería un sector de mejores ingresos en materia de salario? Bueno, la respuesta está en que tienen que pagar quienes tienen grandes fortunas y quienes fundamentalmente, digamos, deben responder a reglas que son iguales, porque no es que es la Argentina. Acá hay una idea donde nos venden que la Argentina es un país que no tiene seguridad, entonces por eso se va el dinero. Los capítulos de hoy vamos a ver que Carlos Heller, uno de los entrevistados, porque integra la Comisión Antilavado del Congreso, dice, acá queda claro que no tiene que ver con eso, porque la pregunta es, Argentina dicen que se van porque no tienen seguridad jurídica. Claro. ¿Y por qué se van de Francia? ¿Y por qué se van de los Estados Unidos? Claro, ¿por qué fugan? Fugan, digamos, fugan de todos lados. Sí, sí, claro. Ahora, en nuestros países, los países emergentes, la fuga, como muy bien dijiste, tiene proporciones descomunales, en, claro, términos proporcionales al Producto Bruto Nacional. Se calcula que hay 200 mil millones de dólares, o hasta el doble, de capitales y de recursos fugados. Por supuesto, ese dinero no sería todo para el Estado, pero calculemos cuántos serían los impuestos para el Estado. Estamos hablando de 80 mil millones aproximadamente de dólares que faltan en las arcas públicas, y que no es que le faltan a un gobierno, nos faltan a todos. Es decir, nos faltan a todos. Ese es el dinero con el cual se podrían hacer más escuelas, más autopistas, más asignaciones universales, más para ese ciudadano que ha comprado la tontería de que yo trabajo y los vagos que no... No. A ver, el que te está robando no es el de la asignación universal. El que te está robando es el señor que tiene 50 millones de dólares en una cuenta en un paraíso fiscal. Ese también es el mensaje de esta miniserie. Avivar giles, avivar a estos, claro, giles, sí, sí, a quienes le tiran la soncera o le meten una suerte de maniobra distractiva para que no vea dónde está su verdadero problema, el verdadero problema del pequeño comerciante, del pyme, del empleado de cierta categoría, todo ese sector de la sociedad que se siente robado por las políticas sociales, cuando en realidad las políticas sociales son una suerte, son el 5% de lo que lo están robando las grandes riquezas de las multinacionales, de las grandes fortunas, de los grandes grupos económicos que en cuanto pueden tocan el timbre de las máquinas lavadoras de estos grandes bancos para llevarse el dinero que corresponde a la sociedad argentina afuera. Jorge, Te saco un cachitito de lo que tiene que ver con este tema para hacerte una pregunta que le estamos haciendo a todos nuestros entrevistados, que tiene que ver con las elecciones, pero en realidad tiene que ver en realidad con a quién votaste por primera vez. Ah, pues estamos en veda, ya no puedo... Claro. Yo voté por primera vez en 1973. Ajá. A la fórmula del Frente Izquierda Popular, a Ramos Silvetti, Jorge Abelardo Ramos. Y debo decir que al mismo tiempo lo voté... fundamentalmente, bueno, en esa época yo integraba esa agrupación, pero con una enorme simpatía por el triunfo del Frejuli, que así se llamaba en ese momento la fórmula de Cámpora, que era la fórmula que proponía Perón. La fórmula del FIB decía, llamamos a elecciones en 30 días para que haya elecciones libres. Hay que recordar que en el 73 estaba proscripto Perón por la famosa cláusula que había puesto Lanusse, ¿no? Así que bueno, ese fue mi primer voto. Bueno, muchas gracias. Era una pregunta medio de color, pero lo estamos haciendo a todos los entrevistados, Jorge, así que teníamos ganas de... Eso deschaba la edad de los entrevistados. Ay, muy sí, injusto. Ya cuando empezaste diciendo el año, yo dije, ay, ya sabemos la edad de Jorge. Y peor todavía, porque no sabés la edad, porque yo venía de una dictadura, yo podía haber votado. Claro. Claro. Podía haber votado un poquito antes. Claro. Ah, bueno. ¿Ves? De no mediar la existencia de una dictadura. Te estás hundiendo más con la edad, Jorge. No, pero no te preocupes. Bueno, llevo bien. Te felicitamos mucho, muchísimo por Evasión, y lo vamos a estar viendo hoy a la noche también. Bueno, muchas gracias. Les agradezco además que ayuden a difundirlo. Gracias, Jorge. Buen día. Buen día, hasta luego. Chao, hasta luego. Hablábamos con el ex ministro de Cultura y director del documental Evasión, Jorge Cosia. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Seguinos por amartia.com.ar.